En FacMac.com hemos leído la historia de un desarrollador que ha ganado $100,000 en 6 días diseñando iconos. ¿Quieres saber cómo lo ha conseguido este desarrollador? Ahora nos lo explicará nuestro compañero Alf, responsable de FacMac.com. Oye Siri, FaceTime con Alf. Llamando por FaceTime a Alf de FacMac. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, Jaume. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. En FacMac.com compartes una interesante historia de oportunidad, profesionalidad y artesanía que tiene como resultado ganar dinero gracias a que ahora el sistema operativo móvil de Apple, iOS 14, permite personalizar la pantalla de inicio. Danos detalles. Pues esta es una historia que, aunque efectivamente tiene una conexión con el mundo Apple, porque viene provocada por una nueva funcionalidad que se permite ahora en los iPhone, después de muchos años de que estuviera disponible en el sistema Android, pero sobre todo a mí me llamó la atención porque es una historia de perseverancia, de trabajar en lo que a uno le gusta y de paciencia para esperar a que llegue tu oportunidad. Entonces me parece que son lecciones muy valiosas en este mundo actual en el que parece que todo se tiene que conseguir de manera inmediata y que en cuanto no nos salen las cosas, las abandonamos porque entonces ya no nos interesan, porque esto es un rollo y porque lo que queremos es el éxito inmediato, ¿no? Y el reconocimiento inmediato. Bueno, pues este es un diseñador que empezó cuando empezó el comercio electrónico y que puso unos iconos para vender y ganó $18. Pero aquella experiencia de ver que su trabajo se podía vender a través de Internet, pues le permitió o le incentivó para seguir trabajando y ha ido haciendo sus cositas y vendiendo su trabajo y trabajando para clientes, etcétera. Y de repente, cuando surge esta novedad en iOS 14, pues ve que se puede personalizar la pantalla de inicio, recoge unos iconos que tenía él diseñados, los prepara, los pule, los pone en un paquete, coloca unas fotos en Twitter y en Instagram y no sé dónde, resulta que hay interés, la gente le pregunta que dónde los pueden descargar y eso que la tecnología de personalización de los iconos en iOS 14 todavía está en pañales, o sea que es a través de atajos, etcétera, bueno, que es un poco chapucerillo, pero a la gente le gusta, este prepara su paquete de iconos, los pone a la venta y resulta que en 6 días pues gana más de $100,000 vendiendo iconos a $28. Ojo, a $28 hasta $100,000 hay que vender muchos iconos, ¿eh? Claro. Y hay que tener mucha fe en tu trabajo para pensar que eso puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo que enlazamos, yo lo he enlazado como dentro de una sección que se llama lista de lectura, que es donde pongo artículos que me parecen interesantes para que la gente los lea, pero que no están estrictamente relacionados con la temática Apple y por lo tanto no los desarrollo en completo. Pero recomiendo, no obstante, que a través del enlace que tenemos en FacMac.com la gente vaya a ese artículo porque hay lecciones muy interesantes, tanto de cómo llega hasta ese punto como de para qué le va a servir este éxito inesperado en 6 días. Mira, esto era en 6 días cuando lo enlazamos, pues ahora me imagino que si ha ido cayendo el interés, habrá ganado $150,000 y dentro de un mes, pues habrá ganado a lo mejor $200,000 con esos iconos y bueno, para entonces habrá puesto otros iconos en marcha y estará vendiendo otro poquito más y otro poquito más, de manera que como se gana uno la vida en Internet, es a base de muchos poquitos y no a base de pocos muchitos, ¿no? Que se suele decir. Entonces, a base de diversificar tu trabajo y de sacar un poco de dinero de aquí, otro poco de dinero de allá, pues este hombre ha conseguido dar en el momento oportuno, con el producto adecuado y con el precio que la gente está dispuesta a pagar y se ha hinchado a vender. Entonces yo, esa historia de éxito me parece que merece muy bien quitarse el sombrero y comentarla en FacMac porque me gustaría que mucha gente tomara buena nota de cómo se consigue el éxito a base de trabajar y no a base de una idea feliz que tienes en un momento y que te catapulta a la estratosfera de las startups, ¿no? Claro que sí. Un desarrollador que ha tenido la oportunidad y la ha sabido aprovechar. Alf, quizá esta experiencia motivará a muchos de los desarrolladores que nos están escuchando en estos momentos, ¿eh? Sí, además varias personas a lo largo de todos estos años me han contactado, he tenido conversaciones con ellas y me dicen, jo, es que me pongo y no sé de qué escribir, es que yo sí tengo ideas, pero es que luego me pongo a pensar y digo, bueno, esto seguro que ya lo han contado. Y bueno, yo siempre les digo, mira, la única manera de perseverar, como ha perseverado FacMac y como perseveran tantas otras personas haciendo un blog o haciendo vídeos, haciendo tal, es haciéndolo sobre algo que te apasione. Si te apasiona un tema, como por ejemplo a ti, Territory Mac, te va a resultar mucho más fácil todos los días encontrar la inspiración para producir que si estás hablando de un tema que ni te va ni te viene. Por eso mucha gente se pone a escribir y no le sale nada, porque no le están poniendo pasión. Este caso es de un tío que es apasionado del diseño y de repente coinciden las coordenadas espacio-tiempo para decir, me apasiona el diseño y tengo oportunidad de venderlo en una cosa nueva. Lo pone y lo vende. Bueno, pero para eso ha tenido que estar 10 años diseñando, perfeccionando, trabajando, puliendo, aprendiendo, etcétera, consiguiendo una base de seguidores, consiguiendo tal. Bueno, pues ese tipo de cosas. No ha llegado un día y ha dicho, uy, iOS 14 permite personalizar, voy a diseñar unos iconos. No, son unos iconos, una metodología de diseño, de síntesis de la imagen, de metáfora visual que ha pulido a lo largo de todo este tiempo para que cuando llegara esta oportunidad él estuviera en las condiciones idóneas para comercializar su trabajo. Si no, no hubiera funcionado. Entonces, para la gente que se pone a escribir y dice, joder, es que solo me siguen 150 personas. Bueno, claro, cuando quieras que te sigan 15.000, pues tendrás que llevar 25 años escribiendo, o 100.000, y eres Apple Esfera, ¿no? Y tienes 10 redactores, pero tienes que escribir todos los días y tienes que escribir de cosas que te apasionen. Entonces, si no te apasiona, es normal que te desmotives. El truco para tener el éxito es trabajar en algo que te apasione. Es una buena reflexión que comparto al 100%. Alf, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac. Muchas gracias a ti, Jaume, y a todos los oyentes. Recordarles que si quieren cada día tener una dosis de historias interesantes como esta o como otras que son de temática del mundo Apple, pueden visitar facmac.com, donde cada día servimos unas raciones estupendas de información que no se suele leer en otros sitios. Sintonizas Territory Mac.